Vida Cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa Vida Cotidiana. Hoy estamos llevando hasta sus casas el programa desde El Salvador. Estamos en este momento en este lindo país en donde hemos estado compartiendo con mujeres cooperativistas de la Alianza de Mujeres Cooperativistas de El Salvador. Y por eso es que en el día de hoy vamos a tener la oportunidad de conversar con una de ellas. Tenemos aquí con nosotras en una mesa sentada después de un largo día de trabajo a May Molina. Ella es del equipo de coordinación de la Unión Salvadoreña de Organizaciones Locales de Mujeres. Así que bienvenida, May, a nuestro programa Vida Cotidiana. ¿Cómo estás? Mucho gusto, buenas tardes. Para mí es un gusto poderme dirigir a ustedes en este programa porque las mujeres en todo Centroamérica no tenemos fronteras. Nos marca la defensa de nuestros derechos, la participación política y la autonomía económica. Y es por eso pues que para mí es un gusto que en esta tarde pueda dirigirme a ustedes en las luchas organizadas como mujeres. Muchas gracias, May. Y sabemos que nuestros oyentes van a disfrutar mucho de este programa porque siempre nos gusta conocer qué hacen las otras mujeres y hombres de otros países. Aprendemos mucho de las personas que están trabajando tanto, sobre todo en Centroamérica. También queremos agradecerle aquí a Leonardo León, que hoy nos está haciendo controles, ¿verdad? Él nos ayuda a editar el programa. Y bueno, a ustedes, porque siempre cada jueves nos sintonizan aquí en Vida Cotidiana. Ve, y entremos en materia, porque realmente yo te he conocido desde hace varios años. Bueno, desde el año 2010, 11, 12, ahí han estado ustedes luchando por los derechos de las mujeres, sobre todo las mujeres cooperativistas. ¿Podemos hablar un poquitito de este tema? ¿En qué está ahora las mujeres cooperativistas de El Salvador? Bueno, nosotras como Alianza de Mujeres Cooperativistas nacemos en el 2008. Un esfuerzo de 5 organizaciones con mujeres feministas y no feministas también, pero defensoras de sus derechos, en la búsqueda de los verdaderos cambios a través del cooperativismo. Las mujeres en esta alianza hemos decidido enfocar los derechos de las mujeres cooperativas y que se hagan vida para cada una de nosotras desde la parte legal en este país. Uh-huh. Y por eso es que nosotras, las 5 organizaciones, estamos pensando que las luchas no deben de parar, sino que deben de continuar. ¿Y quiénes son o cuáles son esas 5 organizaciones? Bueno, una de la cual yo soy parte es la Red Unión de Mujeres de RL, las compañeras de ANSATI de RL, la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, las compañeras de ANDRISAS. Que son las alcaldesas. Son las alcaldesas, síndicas y regidoras, un aporte muy importante para el desarrollo de esta alianza de mujeres cooperativistas. Y también participa con nosotras en la alianza el MEC. ¿Qué es el MEC? El MEC es las Mujeres Cooperativistas de Fedecases. Uh-huh. Que es una organización bastante grande aquí en El Salvador. Sí. ¿Qué es lo que hace Fedecases? Fedecases está más que todo con las cooperativas de ahorro y crédito. Ese es su fuerte. Bueno, así la Alianza de Mujeres Cooperativistas está compuesta por estas 5 organizaciones. AMSATI también, que es esta organización de mujeres produciendo en la tierra, que son mujeres campesinas y que tienen un gran aporte para esta alianza. ¿Qué te parece, May, si entramos ahora a escuchar una canción y luego volvemos para ya hablar sobre la organización a la que representas, que es la Unión, ¿Y qué es lo que ustedes hacen ahí? Me interesa mucho el tema de la participación política de las mujeres, porque sabemos que haces mucho trabajo en ese sentido. Así Entonces, vamos es. A escuchar esta canción y ya regresamos. Bueno, regresamos de nuevo. Dando rienda suelta a la vida, entrelazando noches con madrugadas y días, de horizontes y luchas sin tiempo ni medida, agilizando siglos de nuevas energías. Yo tengo sueños de figuras no decorativas, diseñando las cuentas de infinitos ideales, transformando el espacio vital en oasis, hacedoras de magia, de inciensos y rituales, navegantes del flujo y reflujo universales. Y tengo este sueño que voy soñando despierta, de enciclopedias nuevas a partir de este instante, recopilando historias de sabias y maestras, rescatando sagradas herencias ancestrales. Firme certeza de lo que no termine jamás y que recién empieza, esta fuerza hacedora de nuevas realidades, de mujeres vibrando de amor y libertades, mujeres vibrando de amor y libertades. Sueño le canta a la firme certeza de lo que no termine jamás y que recién empieza, esta fuerza hacedora de nuevas realidades, de mujeres vibrando de amor y de mujeres vibrando de amor. Y en otras noticias, las irregularidades en el proceso de licitación de las empresas mineras han llevado a la población a tomar... ¡Corte! No sale eso. Pero... A ver, ¿quién manda aquí? ¿Usted o yo? Ni usted ni yo manda el público, señor. Y el público tiene que saber que un alto porcentaje de medios de comunicación está en manos de muy pocos, y esto tiene que cambiar. Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley. Está en juego nuestro derecho a comunicarnos. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación. Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa y la Universidad de Costa Rica. En casi toda Costa Rica llueve en abundancia. ¿Pero sabes que en pocos años tendremos déficit de agua en todo el país? Nuestras leyes están desactualizadas y dificultan la protección y el aprovechamiento sostenible de este recurso. Tres proyectos de ley buscan garantizar una adecuada gestión del agua. Apoya a la Agenda Legislativa del Agua. Búscanos en Facebook. Agenda Legislativa del Agua, CR. Voces Nuestras está presente en las redes sociales. Encuéntrenos en facebook.com/Voces Nuestras y también en Twitter, @Voces Nuestras. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. Qué bueno que todavía se encuentran ahí escuchando. Nosotros nos encontramos desde El Salvador. Les saluda Liliana León Zúñiga, como siempre, como de costumbre, todos los jueves de 1 a 2 de la tarde aquí en Vida Cotidiana. Estamos con May Molina, ¿verdad? Una de las cooperativistas, mujeres luchadoras del Salvador. Ella es del equipo de coordinación de la Unión Salvadoreña de Organizaciones Locales de Mujeres. La unión es muy grande. ¿Cuántas organizaciones? 42 organizaciones. Sí. ¿Y dónde están estas organizaciones? Bueno, solo en el departamento de la Unión no tenemos grupos. De ahí tenemos los grupos en Occidente, en el Oriente, en la Central y en la Paracentral Norte y Paracentral Sur. O sea que hay por todas partes por todas del país. Partes, sí, claro. ¿Y a qué se dedica la unión? La Unión de Mujeres está aglutinando 42 organizaciones locales y el fuerte de la Unión de Mujeres es la parte organizativa. Uh-huh. La parte organizativa que en cada organización trabaja la defensa de los derechos humanos de las mujeres como primordial, teniendo sus casas en los municipios que son las casas para defender los derechos de las mujeres, y va acompañado también de la autonomía económica. Nosotras hablamos de derechos, pero también la parte económica para nosotras es un área potencial. En los municipios, las casas de las mujeres para defender los derechos también tienen sus tiendas con las artesanías que las mismas mujeres elaboran para sacar adelante la parte económica. Bueno, más que nada para darle mejor calidad a las mujeres, ¿verdad? Sí. Calidad de vida. Bien. Hay uno de los temas que ustedes están, principalmente vos, May, has estado trabajando, que es la participación política, participación ciudadana, y en este caso de las mujeres. He conocido de que antes, para accesar o para ser parte del Consejo Municipal, solamente se podía, digamos, la gente votaba por un partido. No, este partido no se sabía si quiénes eran realmente los que iban a representar en el Consejo Municipal al pueblo. Pero esto cambió aquí en El Salvador. ¿Nos puedes contar un poquitito sobre esto y por qué, digamos, cómo lo ven ustedes como mujeres? Bueno, antes de los acuerdos de paz estuvimos en un país militarizado. Luego pasamos a un país partidario, donde a las mujeres se nos hizo difícil participar en política si no teníamos raíces y vínculos, especialmente con los dos grandes partidos, que es ARENA y el FMLN. Uh-huh. Entonces, el FMLN es Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Luego, hoy en el 2013, hay una brecha que se rompe porque el Tribunal Supremo Electoral y la Asamblea Legislativa ha decretado que para el 2015 serán los consejos pluralistas, donde estarán participando, según el número de votantes, los partidos políticos unidos. Si el FMLN, por ejemplo, por mayoría gana el municipio, tiene la alcalde y síndica o síndico municipal. Luego entrarían 5 o 6 concejales y luego también del partido Arena, o sea, de todos los partidos, según el número de votación, va a la cabeza de la alcaldía municipal. Uno de los logros que nosotras las mujeres vemos en este consejo es que los partidos tienen que abrir el espacio a las mujeres, porque hoy en todos los municipios podemos observar que las mujeres estamos organizadas bajo una bandera, que nuestra bandera de lucha es morada, defensa de los derechos de las mujeres en el municipio. Entonces vemos como una apuesta importante para nosotras, porque los partidos tienen que abrir el espacio a nosotras, las que estamos en la lucha organizativa, también desde la participación ciudadana. Para nosotras es de importancia. Creemos que en el 2015 van a participar más hombres y mujeres, pero con un verdadero liderazgo ciudadano, porque se abre esta brecha y esta oportunidad de ir los consejos pluralistas. ¿Y este año tienen elecciones aquí? Sí, tenemos las elecciones presidenciales. ¿En noviembre? En febrero del 2014. En febrero, que estoy equivocada con... Sí. Honduras es el que tiene en noviembre. Sí. Están renovando. En febrero del 2014 son las elecciones presidenciales. Y en el 2015 estamos hablando de los consejos pluralistas, ¿verdad? Y nosotras, pues las mujeres estamos muy interesadas en participar en política, primeramente porque le queremos demostrar a los municipios que las mujeres tenemos un potencial de poder gobernar y dirigir los presupuestos de lo que llegan a las municipalidades con el enfoque de género. Para que las mujeres en los municipios les cambie la vida, tenemos que estar las mujeres organizadas al frente de un organismo que va a ser pluralista. Y también nos permite como demostrar la madurez política de todos los que tenemos diferentes ideologías en un gobierno municipal. Eso me gusta mucho que hayas tocado el tema de los presupuestos municipales, porque realmente si eso no se toca, si eso no se revisa desde la ciudadanía, ahí es donde está la mayor parte de los problemas. Cuando se deja que los alcaldes y el consejo municipal lo hagan a su antojo sin que haya un control realmente o una fiscalización de parte de la ciudadanía. Es muy importante esto de los presupuestos, porque ahí es donde realmente se ejecuta todo. Donde está la plata se ejecuta, ¿verdad? Sí. Esperamos que sea así. ¿Podría decir a algunas personas que nos están escuchando, May, que falta mucho para el 2015? Siempre podrían pensar así, no, si faltan 2 años. Pero ¿por qué es que ustedes se están preparando desde ahora? Nos estamos preparando porque nosotras las mujeres debemos de conocer especialmente lo que es el Código Municipal, para que las compañeras de los municipios que nos van a elegir para que les representemos podamos hacer un buen papel. Bueno, acabas de decir que nos van a elegir. Nos van a elegir, ¿qué significa eso? Que May Molina podrá ser la próxima síndica de su municipio. ¿Usted quiere realmente entrar? Sí, realmente. Quiero demostrarle a mi municipio que mi persona tiene una gran capacidad para poder dirigirle desde la sindicatura, que es donde es el filtro donde pasan toditas las decisiones del consejo y el alcalde. Muy bien. ¿Y cómo te estás preparando para eso? Bueno, me estoy preparando gracias a un proyecto de WIEFEC que nos ha capacitado. ¿Eso qué es? WIEFEC es el Centro Cooperativo Sueco, que tiene un proyecto con la Alianza de Mujeres Cooperativistas. Y desde ahí, pues desde el 2010 me estoy preparando y estoy por finalizar, ¿verdad?, un diplomado de comunicaciones que me ha servido para poder entrar y tener el programa en la radio que se llama Voces y Cameras en mi municipio. Tienes un programa de radio. Un programa y se llama Se agreden a una, nos agreden a todas. ¡Ay, qué interesante! Pues por ahí vas a tener también mucha facilidad para poder llegar a todas esas mujeres y hombres para que te elijan como síndica. Claro, también. Eso esperamos, de que la población pueda tener confianza en las mujeres y nosotras pues no les vamos a fallar, ¿verdad? Gracias a toda la formación que hemos tenido, porque no solo el Centro Cooperativo Sueco nos ha apoyado, sino que también la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local nos ha preparado en diplomado en derechos sexuales y reproductivos, ¿verdad? Manejamos muy bien el tema. Capacitamos en el Instituto Nacional a los jóvenes en la prevención del embarazo, ¿verdad? Adolescentes. Y también desde la red que me permite ser parte de la cooperativa de Red Unión de Mujeres de RL, también ahí he recibido mucha capacitación de parte de TRIA. El proyecto TRIA, pues, es un proyecto de Bélgica que a nosotras, las mujeres de El Salvador y de la red, le está apoyando. Y ellos pues nos han apoyado en diplomados de economía solidaria, la economía sostenible y sustentable, la ecofeminismo. Entonces, para nosotras pues agradecemos a la cooperación internacional que ha puesto los ojos en El Salvador y en nosotras las mujeres. Y nosotras las mujeres no les vamos a defraudar, porque esperamos que un día la cooperación nos visite cuando estemos en los gobiernos locales, trabajando con los presupuestos con enfoque de género. Qué bueno, eso es lo más importante. Para la gente tal vez no comprenda qué es un presupuesto con enfoque de género. ¿Qué significa eso? ¿Cómo puedo yo ver en un presupuesto el enfoque de género? Bueno, en el presupuesto con enfoque de género se detalla el 50 o el 40% de dinero que se deja para los proyectos para mujeres. Que hasta este momento en los municipios tenemos una ley que pasa por todos los presupuestos municipales, pero los alcaldes no lo cumplen. Solo está de palabra la ley, porque a la práctica no lo cumplen. Uh-huh. Porque sí es cierto que hay una obligación desde el Estado que aperturen las unidades de género, las aperturan, pero solo por conveniencia política. Porque las jefas de las unidades de género aún no tienen los planes estratégicos que hacer con las mujeres, ¿verdad? Por la falta de conocimiento con lo que a ellas las contrata. Entonces, mucho menos el alcalde y el consejo deja una parte de su presupuesto para el trabajo y la formación de las mujeres. Entonces, eso es lo que queremos. Por eso es que nosotras insistimos en que las mujeres tenemos que llegar a la política para que el presupuesto realmente tenga enfoque. Y otra cosa, ¿qué es lo que sucede aquí en El Salvador? ¿Que a las municipalidades se puede llegar a solicitar dinero para proyectos? Se puede llegar, pero el detalle es que si no eres del color cercano al partido que está gobernando, no te reciben, las notas las guardan y pasan los 3 años con puras mentiras. ¿Cuántos años está un consejo municipal? 3 años. 3 años. Ok, entonces aquí lo que se está buscando es la participación de mujeres capacitadas, mujeres que ya hayan sido formadas en el código municipal y en el enfoque de género. Así es. Principalmente para que logren ellas tener esa visión, porque no es el hecho solo de que lleguen mujeres a participar de estos espacios políticos, es que lleguen mujeres que tengan un enfoque de género, o sea, que tengan una visión clara de las necesidades que tienen las mujeres en sus territorios, ¿verdad? Sí, porque hasta hoy hemos logrado que los partidos lleven el 30-35% de mujeres, pero ya eso es en teoría. Cuando ya baja a la práctica, las mujeres en los gobiernos municipales no tienen vínculo con las mujeres en el municipio, por no conocer ellas el trabajo que tienen que realizar desde la municipalidad. Entonces es lamentable. Por eso es que la apuesta para nosotras es el 2015. Que los partidos puedan ser de apertura. Que escuchen a la ciudadanía quiénes son las mujeres que quieren que le vayan a representar en el gobierno local. Muy bien. Entonces, May, vamos a pasar ahora a una pausa. Una pausa de mensajes y ya regresamos para continuar con este proyecto, esta visión que tienes de futuro de ser una síndica en tu gobierno local. Regresamos con todas y todos ustedes, no se nos vayan porque hay muchísimo más. Gracias.

está conformada con 42 organizaciones, ella misma nos dijo que se encuentran a nivel nacional. Eso es una gestión muy grande de organización, ¿verdad? Poder aglutinar a tantos grupos. Y por eso es que de ahí mismo es que están saliendo estas mujeres valientes que van a postularse para el 2015 como síndicas. May, la pregunta es, ¿cómo cuántas mujeres crees que se van a postular ahí en tu municipio? Bueno, en mi municipio vamos a ir 3 mujeres representando las... Una va a ir representando la participación ciudadana y las otras 2 van a ir representando las 5 organizaciones de mujeres que hay en el municipio. Ajá. En el tema de la defensa de los derechos. Y así han sido seleccionadas ya por ustedes mismas. Sí, nosotras estamos ahorita en una preselección, ¿verdad? Ajá. Las mujeres que tengan capacidad, todas las mujeres tenemos capacidad, pero recordémonos que hay unas más preparadas que otras, ¿verdad? Entonces, de esa preparación, pues estamos las compañeras, vamos a hacer estamos ya en una preelección, ¿verdad? Para que en 2014 presentarle las ternas al partido político, más que todo se lo vamos a hacer al partido de izquierda, porque las mujeres que estamos ahí pues tenemos un 30% de ser tendencia de mujeres de izquierda, ¿verdad? ¿Pero eso crees que sea, digamos, negativo o positivo para el Consejo? ¿Que haya esa diversidad de partidos? Es positivo. Porque cuando se gobierna pluralmente, vamos a tomar en cuenta la ciudadanía. Por ejemplo, si el gobierno local tiene de 4 partidos, tiene que ponerse de acuerdo primero en el consejo para ejecutar obras en las comunidades. Y si algún partido, por X o Y razón, no está de acuerdo, tiene que tener la organización fuerte en el municipio para consultarle qué es lo que hoy en día no se hace en este país. Hoy en día los consejos municipales hacen los proyectos, pero no le consultan a la ciudadanía. Y ya hay una ley de acceso a la información que manda al alcalde a tener los comités de desarrollo local en el municipio. Y en este momento en el municipio mío no hay comité de desarrollo local. Porque claro, el alcalde es de derecha y entonces a él no le interesa la participación ciudadana. Entonces para nosotras las mujeres la participación en el 2015 con los consejos pluralistas también nos va a dar pie para que en el municipio tengamos el comité de desarrollo local. Que allí hay representantes de comercio, de cultura, de educación, las mujeres, los jóvenes y los presidentes de las ADESCOS para tomar decisiones. ¿Qué son las ADESCOS? Las ADESCOS son las organizaciones de las comunidades con personería jurídica que están velando por el bien de la comunidad en el tema de la infraestructura de los proyectos. Sí, porque los ADESCOS no lo tenemos en Costa Rica. Y por eso es muy bueno aclararlo, que podría ser allá en Costa Rica o aquí en Costa Rica como las asociaciones de desarrollo, ¿verdad? Que son organizaciones que son nombradas también por la misma comunidad y están vigilando el presupuesto que se les asigna para proyectos de infraestructura de la comunidad. Qué bueno. En este sentido, yo siempre me he quejado de que muchas veces una comunidad tiene una plaza de fútbol, por ejemplo, y no tiene, por ejemplo, un hogar de cuidado de niños y niñas. Entonces, se piensa más en deportes, en hacer obras de deportes, y no se piensa en todos aquellos proyectos que puedan beneficiar a la familia completa, ¿verdad? En este caso, tener un lugar de cuidado de bebés, de niños, podría beneficiar a la familia en cuanto a que las mujeres pueden salir a trabajar tranquilas porque hay un lugar donde los niños y las niñas pueden quedar un poco cuidados. O cuidados, no un poco, sí, es que sí. Tienen que estar bien cuidados. O, por ejemplo, los proyectos de educación, los proyectos de salud, los proyectos del agua, tener agua potable. Puede ser que haya en una comunidad una plaza de fútbol, pero no hay agua. ¿Cómo es eso? Bueno, en las comunidades rurales donde yo vivo hay carencia aún de los predios para deporte de los jóvenes. Eso aún sigue siendo una lucha, porque en las comunidades los presupuestos más que todo los enfocan en las lámparas, alumbrado eléctrico, las calles, ¿verdad? El recarpeteo de calles. Y en este año 2013, nosotros allí en el cantón donde yo vivo, pues por primera vez en la historia tuvimos el agua potable. Pero eso fue una ¿desde lucha. Cuándo? ¿Desde cuándo? Es una lucha de años desde que nació el cantón. ¿Pero cuándo fue que tuvieron el agua? La tuvimos el año pasado, en noviembre. En noviembre se inauguró el proyecto del 2012, con una lucha como de 70 años. ¿70 años sí, para tener agua? Para tener agua. Ajá. Porque la abuela de mis hijos nació en el cantón y tiene 86 años. Entonces tenemos un lapso de unos 70, 75 años desde que el cantón tiene vida de no haber tenido agua potable. Toda la vida fue comprada. Con barriles, ¿verdad? O sea, a las pipas también. O sea, desde hace un año prácticamente. Sí, ya tenemos agua potable. Gracias a un proyecto del gobierno del FMLN, Mauricio Funes, que nombró la comunidad que el proyecto se llamara de inclusión social, donde nosotros no pagamos nada para que nos llevara anda el agua hasta nuestras casas, simplemente la instalación, ¿verdad? Entonces, agradecerle al gobierno del presidente Mauricio Funes, ¿verdad? El FMLN, que tomó a bien que este cantón tuviera agua después de 75 años de no tener. Nunca habíamos tenido. Bueno, ese es un proyecto que yo diría que tiene enfoque de género, sí. Visión, porque ¿a quién interesa más que llegue el agua a las casas? A las mujeres por todo lo que significa para la familia tener el agua potable. Imagínense un día sin agua, digamos potable en este caso. ¿Qué tenían que hacer las mujeres antes? Entonces, antes íbamos al río a bañarnos, caminábamos 40 minutos la ida y 40 el regreso. Con las batellas teníamos que pasar el río sucio donde van las aguas negras para pasar al río limpio. Y comprábamos el barrilito de agua en carretas. Lo llevaban los señores, ¿verdad? Agua pues del río con jabón, pero de esa tomábamos. Y luego que hace como 15 años pusieron las cantareras. ¿Qué es eso? Son unos chorros pequeños donde llegaba agua, pero a la 1 de la mañana. Íbamos a hacer las filas, ¿verdad? Habían 20 casas por cantarera. Entonces hacíamos fila desde la 1 de la mañana hasta las 6 de la mañana depelándonos para lograr jalar en cántaros unos 2 barriles de agua. Así que por años hemos sufrido con el tema del agua. ¿Y quiénes eran las que estaban a la 1 de la mañana? Nosotras, las mujeres, con nuestros hijos. ¿Y los tenían que cargar? Sí, teníamos que cargar por lo menos 8 minutos el cántaro para casa. ¿Y en tu casa, en tu caso, cómo era que se hacía? Si vos estás siempre luchando tanto, ¿cómo podías levantarte todos los días a la 1 de la mañana? No, ¿cómo hacían? 2 veces a la semana me levantaba con mis hijos, ¿verdad? Porque el de pelo pues es cansado y estar en la parte organizativa también me lleva tiempo. Entonces 2 veces lograba jalar. Y si el demás tiempo me quedaba sin agua, pues tenía que tener el dólar para comprar un barril de agua, ¿verdad? Un barril de agua vale un dólar, sí. ¿Qué es un barril de agua para usted? Son 10 cántaros de 30 botellas. O sea, 30 botellas sí. De agua valía un dólar. Ajá. Bueno, esto es las experiencias que viven las mujeres en El Salvador, ¿no? No todas las comunidades tienen agua potable. Estamos hablando, tu comunidad se llama Cantón El Rosario, Tonacatepeque. Está lejos del centro de San Salvador. Sí, estamos como ahora 20 minutos de San Salvador. Y mire, a una hora y 20 minutos, que no es tan lejos, no había agua potable. Bueno, esos son los proyectos que May Molina y las otras mujeres visionarias quieren llevar a las municipalidades. Ahora, digamos, ¿cuál sería el proyecto que crees que hace falta en la comunidad con una visión de género? Bueno, nos hace falta la Casa Municipal de la Mujer en nuestro municipio, para que en esa Casa Municipal tengamos el área de prevención de violencia, con una psicóloga o las compañeras de la organización Estudiantes de Psicología, ¿verdad?, puedan atender. También nos hace falta en la parte económica que en ese mismo local podamos tener un área dedicada a las artesanías que las mujeres hacen, para que ahí mismo se comercialicen. Pero también la parte organizativa es muy importante. Si el universo permite que en el 2015 May Molina pueda ser la síndica en el municipio, vamos a abrir una escuela de formación para las mujeres, para que todas las mujeres lideresas de las ADESCOS pasen por esa escuela de formación, para fortalecer el primero fortalecer a las mujeres y luego fortalecer el municipio. ¿Y esa formación en qué versaría? ¿De qué trataría? Bueno, trataría primero para que las mujeres se den cuenta cuáles son sus derechos. La participación de las mujeres en política. El conocimiento de las mujeres en el desarrollo local del municipio. Y también la participación en la ciudadanía activa. Porque muchas mujeres en el municipio tienen un gran liderazgo, pero cuando se les habla de que participen en política se asustan, porque creen que la política solo es para los hombres y que ellas no tienen capacidad. Entonces, para ir dejando atrás esas huellas socioculturales que nos han marcado a las mujeres, que no nos permiten avanzar ni creer que nosotras tenemos mucha inteligencia para seguir adelante y para sacar nuestro municipio adelante, es necesario que en los municipios tengamos escuelas de formación para mujeres lideresas. Eso me suena muy interesante, May. ¿Cuánta gente, familias, componen tu municipio? Bueno, nosotras en el municipio tenemos 70,000 habitantes. Es un municipio grande. Grande, sí. Sí, grande. Es grande, bastante. El 70% es rural. ¿Y hay trabajo ahí? Bueno, la mayoría son maestros y maestras en el municipio, trabajan en las escuelas allí cerca. También en el tema de jóvenes, sí, no hay muchas oportunidades, porque no hay fuente de empleo. Ese es un buen proyecto también. Sí. Ver cómo los jóvenes los jóvenes en general puedan tener trabajo de alguna manera para que no migren a la ciudad ni a otros países, porque sabemos que El Salvador, proyecta o manda, ¿cómo se dice?, mucho migrante para Estados Unidos. Sí. Tienen bastante gente en Estados Así Unidos. Es, sí. Entonces, para que no se vayan desapareciendo estos municipios, vamos a tener que pensar en trabajo para jóvenes, ¿no? Sí. Así que esas son las apuestas de nosotras, las mujeres organizadas desde la Unión de Mujeres Salvadoreñas, y que esperamos pues que en Costa Rica escuchen el diario vivir de la mujer salvadoreña, y que también reflexionen las mujeres que aún en Costa Rica, ¿verdad?, no participan, les invitamos nosotras las salvadoreñas a que participen, que tenemos que salir de casa para que el desarrollo llegue. La mujer tiene que salir, ¿verdad?, a buscar ese desarrollo, porque en El Salvador hay un dicho que nosotras las mujeres tenemos: el desarrollo está pasando por las grandes vías. El detalle es que muchas no queremos salir al encuentro, ¿verdad? Pero claro, por la misma situación cultural en la que hemos vivido. Pero hoy, gracias a las mujeres organizadas, a las feministas, que han abierto la puerta ¿verdad? Yo sé que ha costado para que en el país hablemos de mujeres organizadas, no ha sido fácil. Nos siguen viendo así como en el ojo del huracán, ¿verdad? Cuando defendemos nuestra vida, defendemos nuestros proyectos, cuando defendemos nuestra comunidad, cuando somos aguerridas, que andamos en las luchas de calle, porque somos de calle, ¿verdad? Nosotras, muchas las salvadoreñas, para defender nuestros derechos y ganar hasta hoy. La ley a favor de las mujeres nos ha tocado a todas las organizaciones de mujeres unirnos y salir el 8 de marzo, el 15 de octubre, el Día de la Mujer Rural, el 25 de noviembre, que es el Día de la No Violencia contra las Mujeres, posesionarnos en las calles y cerrar las calles, ¿verdad? Así es como hemos logrado doblarle un poco el brazo a los diputados y diputadas, y que hay deudas todavía pendientes, porque hoy, después de que un diputado, ustedes se dan cuenta, agredió a su esposa, resulta que lo quieren volver a entrar a la Asamblea Legislativa. Y nosotras las mujeres organizadas no estamos de acuerdo, porque esa es violencia tipificada para una mujer, aunque él sea funcionario público. Con más razón, eso no puede ser, ¿verdad? Así es, entonces exigimos, ¿verdad?, que las leyes se cumplan a favor de las mujeres en este país. Uh-huh. Bueno, May, fue un gusto poder conversar con esta gran mujer que sabemos que se ha formado mucho y esperamos que realmente llegues a ser síndica, ¿verdad? Gracias. Del Consejo Municipal. Si tienes esa visión así tan clara y sigues preparándote y la gente te va a apoyar, entonces lo vas a lograr. Nosotros desde el programa te lo estamos deseando con todo corazón, y yo creo que todas las mujeres y hombres que han estado escuchando el programa sienten lo mismo por esa razón, porque se ve en ti una gran lucha, ¿verdad?, por defender los derechos de las mujeres. Tal vez para finalizar ya, un mensaje a todas las mujeres de comunidades rurales, ¿verdad? Que quizás también han estado sin agua mucho tiempo, sin trabajo, no tienen organizaciones que las defiendan o también que no, a veces no salen de sus casas. ¿Qué mensaje les puedes dar para ya cerrar este programa desde El Salvador? Bueno, el mensaje que les puedo dar a las mujeres es que son mujeres que en su mente y en su corazón primeramente guarden tres cosas: que son mujeres muy inteligentes, y que a Centroamérica y a todos los países donde no hemos tenido oportunidades, no hemos llegado por casualidad. Hemos llegado porque el universo tiene claro un proyecto con nosotras. Dos cosas. Y la tercera, tenemos que salir al encuentro del desarrollo. Uh-huh. Y ese encuentro del desarrollo se llega a través de todas las capacitaciones que hay en los diferentes países donde a grandes voces le están llamando. Venga a capacitarse, hay una escuela de cooperativismo, venga a este grupo, venga para acá, venga para allá. Entonces, allí está la voz queriéndonos empoderar. Necesitamos del tercer esfuerzo, salir. Uh-huh. Salir y escuchar que hay muchas mujeres que tienen una gran capacidad, pero porque se han formado y un día vieron su casa, abrieron la puerta y salieron. Y eso no significa que necesariamente tengan que tener estudios universitarios. No, en ningún momento. Solo se necesita la capacidad y el valor de darse cuenta que es una mujer importante e inteligente. Y que a través de ella el desarrollo llegara primero para ella y luego para su familia. Porque por ende, una mujer empoderada educa a sus hijos y a sus hijas también en el tema de desarrollo y la búsqueda de la defensa de los derechos. Entonces, si una mujer conoce de sus derechos, esa familia también es conocedora. No permite que le agreden ni ella agrede. Entonces necesitamos cambiar el país, pero primero cambiemos nosotras. Bueno, muy, muy lindo el mensaje, May. Muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa. Algún día podemos estar en tu programa aquí, bueno, en El Salvador. Gracias. ¿Cómo se llama el programa? El programa de nosotras se llama Voces y Cameras. Si agreden a una, nos agreden a todas. Muchísimas gracias, y a ustedes también, amigos y amigas oyentes, por haber estado escuchando esta conversación desde El Salvador, aquí con May Molina, del equipo de coordinación de la Unión Salvadoreña de Organizaciones Locales de Mujeres. Así que nos despedimos hasta el próximo jueves. Que pasen una feliz tarde. Eterno el polvo de tus ojos, pero el olor de aquella página no vuelve. Se fue con los desvelos de tu frente. Si fueras a tocar aquellos días, la extraña magia de todo lo que llueve, tocar al sol que está arrugado entre las hojas, ya la tía tejedora. Y cuando el aire tenía rastros de azul, en el patio cabía toda la luz. Llévame donde pueda, fuera a dormir. Si fueras a volver, llévame allí. Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.